¡Sumérgete! Y abre las puertas. Abre las puertas. Dejarte llevar. Y así juntos llegaremos a esa playa que nos espera. A esa playa que nos espera.